prendiendo la noche y debo salir del control. Ya que mi poco soy todo de rebote. Si me amanezco no lo dudes, me pongo belicón. Pasé pa'l baño bien sordero y me pegué un pasezón. Sé que la lavada mucha gacha, todas se ponen crazy, todas andan borrachas. Con un chingo de feria compramos la. Quiere que le llegue, hable al mundo una botella y no la quiere. Dice que tiene guante y que no puede, me dice que la espere. Llegando a la casa que la encuere, se pone de rodillas y qué bonitos ojos tiene. Le contesta su voto, aunque la tenga en cuatro. No usa nada barato, ya, no quiere el gato. Bien loca se pone, me pide que me accione. Manda nota al phone, quiere que le reaccione. Bien loca se pone, me pide que me accione. Manda nota al phone. La Mega Mezcla. Mega Mezcla. Con DJ La Melma. Por Mega 97.9. ¡Sube Melma! ¡Vámonos! Mega 97.9, la número uno para salsa, merengue y mucho más. Rumbo a las 12 de la medianoche en este lunes, comienzo de semana. Pendiente porque en tan solo minutos vengo buscando mi llamada número 9 y te llevo en exclusiva ya este mismo sábado al concierto de Gillo Sarante. Oye. Oh, yes. No te pienso detener si te vas a marchar, si me vas a olvidar y empiezas otra vida sin mí. Si tú crees que es lo mejor alejarte de mí, anda, puedes volar. Ahora la soledad

mezcla con DJ La Melma por Mega 97.9. La número uno para salsa, merengue y mucho más, Mega 97.9. Ahora sí, tiempo de regalar. Ando buscando mi llamada número 9212-845-9790 y te llevo en exclusiva al concierto de Gillo Sarante ya este mismo sábado 8 de junio en el Teatro Ritz de Elizabeth, New Jersey. Dale para acá, 212-845-9790 de La Mega. Recuerda que los boletos se están agotando ya. Puedes entrar a boletosexpress.com, ticketmaster.com y comprar los tuyos. Pero ahora mismo, right now, 212-845-9790 y te llevo a ti y a un acompañante en exclusiva ese concierto de Gillo. Presenta a número uno para salsa, merengue y mucho más, Mega 97.9, Melma. Aquí te dejo con lo más reciente de Piso 21, Wisin.